En línea a Constanza Pacheco, jugadora de la selección argentina, obviamente de nuestra ciudad y nuestra provincia, presente allí en el predio que AFA posee en Ezeiza, me encanta decirlo así, y la tenemos ya conectada a Constanza Pacheco. Connie, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? La verdad muy bien, y imagino vos mucho mejor, contenta de estar entrenando nada más y nada menos que con la selección argentina. Sí, muy contenta, disfrutando cada entrenamiento y aprendiendo muchísimo. ¿Cómo te llegó esta noticia de que ibas a sumarte a la selección y además tener una coterránea como a Agustina Maldonado, que también están compartiendo allí en el entrenamiento y la misma camiseta? Y bueno, me avisaron en las vacaciones de enero. Ajá. Le comunicaron primero a mi profe del club que, bueno, Meloni estaba interesado en que vaya a entrenar al predio, y bueno, después mi profe del club me lo comunicó a mí. Y bueno, fue a entrenar y venir para acá, para Buenos Aires. Desde enero que estás allí presente, entonces. Claro, por motivos de que me lesioné, empecé en marzo con la selección, pero claro. Sí. ¿Qué, ya saben si tienen una competencia para afrontar en estos meses o solamente por ahora es el entrenamiento en AFA? Y ahora el viernes vamos a tener un amistoso contra Rusia, y el lunes también. Bien. Y próximamente en marzo vamos a tener los sudamericanos. ¿Ya el sudamericano sub-20 o no? Sub-17. Sub-17, perdón. ¿Aquí en Argentina o dónde se va a realizar? Creo que todavía no está el país sede, pero no sé. ¿Y qué te imaginaste cuando entraste al predio allí en que AFA posee en Ezeiza y todo lo que conlleva llevar la camiseta de la selección argentina y poderlo palmarlo en el día a día? ¿Qué sensación te vino y qué, si es como lo imaginabas? No, muy lindo, la verdad, disfrutando, porque siempre que vas a ese predio es una alegría bárbara, la gente es muy amable y disfrutarlo como si fuera la última vez. ¿Pudiste cruzarte con algún jugador de la selección argentina en estos meses o no tuviste la suerte? Y tuve la suerte de cruzarme a Scaloni y hace unos días a Chiquito Romero. ¿Y qué onda? ¿Cómo lo vivieron en ese momento? Que bueno, no debe ser fácil cruzarte con personas de esta jerarquía. Y la verdad, ellos muy muy buenas personas, no tuvieron ningún problema en acercarse, tomarse una foto, hablar un poquito. Muy bien los dos, la verdad. Hoy en día también te desempeñas en el Deportivo McAllister. ¿Cómo está siendo tu nivel en el club y cómo es el club para vos día a día aquí en la ciudad cuando volvés a Santa Rosa? Y la verdad, en el club es el lugar donde mejor la paso, donde más disfruto con mis compañeras, que entrenamos de lunes a lunes jugando en las dos categorías, y el club me ayuda mucho, me aconseja. Aprovecho que en eso el club sabe, en la selección, en clubes de Buenos Aires, y ellos me dan una mano con eso. Con tan poca edad, ¿cuál es tu sueño y tu proyecto a futuro a nivel selección y con el club también? ¿Y ya lo tenés pensado o todavía no? Y mi sueño como futbolista es seguir obviamente en la selección argentina y desenvolverme en competencias como un mundial o una Copa América, poder jugarla y ganarla, y después debutar en primera división de AFA. Por último, Connie, bueno, agradecidos del tiempo, sé que estuvieron ahí merendando en el predio de AFA y le robamos un poco de tiempo a los profes. ¿Cómo notás el nivel del fútbol femenino, vos que sos parte, a nivel país con las otras selecciones y en el club aquí en la provincia de La Pampa? Y veo que La Pampa va evolucionando, pero que estamos un poquito todavía atrasados. Ajá. Pero considero que en un tiempo donde empieza a haber más fútbol femenino en La Pampa, más clubes están interesados, se va a formar algo lindo. ¿Y con las otras selecciones ya has tenido roce o va a ser la primera vez en estos días cuando se enfrentan a Rusia? Rusia va a ser la primera vez. ¿Y cómo lo esperas a eso? Con muchas ansias y con mucha ganas de que ya llegue. Imagino. Bueno, te agradezco, Connie, por estos minutos y todos los éxitos en lo que venga. Dale, muchas gracias. Saludos a todos.